Estamos muy felices de estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga ricamente. Mira, la salud es uno de los bienestares, voy a decirlo así, o equilibrio, que los seres humanos desean, porque cuando no existe, aparece lo que se llamaría lo contrario a la salud, la enfermedad. Y nuestro tema general, que es discipular, ¿no es cierto?, va a estar ahora en torno a discipular a los enfermos. Correcto. Y cuando uno dice, ¿quién es un enfermo?, ¿qué podría venir a la mente para describir un enfermo? Aquel que ha perdido la salud. Aquel que está privado de la salud, claro, ¿no es cierto? Fíjate, que ha tenido un malestar. Que, justamente, creo que la salud es uno de aquellas cosas que la notamos, o la valoramos, mejor dicho, la valoramos más cuando la perdemos. En así ese es, momento nos damos cuenta del valor que tiene la salud, sentirse bien, poder hacer, porque lo tomamos como algo tan natural, nos levantamos y empezamos a hacer nuestras actividades y punto. Pero cualquier dolorcito puede afectarnos y ya echarnos a perder el día. Fíjate, un dolor de muelas, por ejemplo. Un dolor de muelas, tú no puedes estudiar, no puedes leer. O dolor neurálgico también, claro, es muy fuerte. Claro, entonces. Que afecta a ciertas partes de nuestra cabeza. ¿Y qué me dice cuando tú vas caminando, tienes que caminar cierta distancia y tienes el dolor a un pie? Te duele el dedo de un pie, solamente un dedito, el dedo chico del pie. Y eso ya te provoca algo, ¿no? Un malestar, un desequilibrio en el organismo produce efectos dañinos. No solamente en la parte física, sino en la emocional. Y sabes tú que hay un aspecto. Yo estaba mirando cómo definen la salud, fíjate, la Organización Mundial de la Salud justamente. Dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Ahora, uno mira esta definición y pareciera que le falta algo, es como una pata o una mesa de tres patas, pareciera que le falta la cuarta, porque hablan de lo físico, mental y social, pero lo espiritual no es colocado allí. Y es tan importante esta relación, claro que sí, con Dios, porque la enfermedad es muy distinta cuando uno está relacionado bien con Dios o cuando no lo está. Porque fíjate, muchas enfermedades son del tipo psicosomático. ¿Eh? O de tipo emocional, que son muy, claro, fuertes. Porque fíjate, cuando tú tienes, me hace recordar el caso de David. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir cada día, dice. ¿Eh? Y cuando, claro, dice que mi pecado te confesé, tú perdonaste mi pecado, ahí él se alivia, él ya sale del problema. Pero mientras estaba con el problema, él dice que iba, él prácticamente se iba secando. ¿Y cuántas veces ocurre eso? Que un problema emocional, un problema de una falta no confesada, se transforma en un problema físico, en una dolencia física. Y fíjate, en la antigüedad se consideraba la enfermedad como resultado del pecado. Claro, lo es, ¿eh? Lo es en muchos casos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que las Sagradas Escrituras dicen que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidarlo. Ahora, cuando yo hago desarreglo, si me enfermo producto de esto, podríamos decir que es producto del desarreglo pecado, de la desobediencia, claro, a Dios. Pero no todo era igual, recordemos el caso de Job. Claro, es un caso más muy patético. Claro. Justamente Job no sabía, ni sus amigos, ni nadie sabía lo que estaba ocurriendo en el trasfondo, qué lucha había, qué es la lucha que todos tenemos, la lucha entre el bien y el mal, ¿no es cierto?, entre Cristo y su enemigo. Y muchas veces el enemigo trata de separarnos de Dios, trayéndonos algunas desgracias que lógicamente Dios permite, porque sabe que vamos a salir más fortalecidos. Pero es un cuestionamiento a veces un poquito complicado, especialmente para la persona que está pasando. Claro, y ahí, fíjate, los amigos estaban en él diciéndole, tú tienes algún pecado, un pecado oculto, un pecado no confesado, por eso que estás sufriendo, esto es producto de eso. Y nosotros vemos cómo se refirió a él nuestro Dios. Él dice, no has considerado mi siervo Job. Que no hay otro. Que no hay otro, dice. Y habla de él que es un hombre justo, un hombre bueno. ¿Ah? Entonces, Dios tenía ese concepto, él lo conocía bien. Y estos amigos le están diciendo de que él tiene pecado. Me imagino cuánto torturaría su mente esto, pensar, bueno, ¿será que hay algo? ¿Será que hay algo? ¿Ah? Claro. Ahora mira, quizá el centro de nuestra conversación va a estar en Mateo 15:30, donde dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Estoy pensando, ¿cuáles serían esos otros muchos enfermos? Porque estos otros ya están calificados y si uno mira con detención, todos estos seguramente estaban impedidos incluso hasta quizás de asistir a la iglesia de esa época. Claro. Porque habían impedimentos físicos. Y los pusieron a los pies de Jesús, dice, y los sanó. O sea, se transformó la vida de ellos solamente con la presencia de Dios, dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Interesante cómo la gente después quedaba glorificando a Dios y no a la persona que estaba allí, aunque claro era el mismo Dios también. Claro que sí. Ahora, fíjate, el Señor Jesús en esto también estaba cumpliendo lo que dice la profecía. Ahí en Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Bueno, aquí el Señor Jesús está cumpliendo esta profecía, pero además está demostrando que este Dios actúa en forma diferente a lo que hacían los dioses en la antigüedad, aquellos dioses que tenían los pueblos, porque generalmente los dioses pedían la vida de alguien o de algún pequeño. Eso era lo que creían ellos, porque lógicamente que si son ídolos nunca pudieron comunicarse, pero esto era lo que ellos pensaban que sucedía. Bueno, entonces pedía la vida de alguien para poder aplacar, para poder sanar, en fin. Entonces, cuando el Dios se enojaba por algo, venían enfermedades, venían plagas, y eso había que aplacar esa, la ira del Dios. Ahora, pero ninguno de esos dioses, ninguno, absolutamente ninguno, dio su vida o hizo algo de, por lo menos, parecido a lo que hace nuestro Dios con nosotros. Él estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar, a sufrir nuestras enfermedades, a llevar nuestros problemas. Entonces, hay una tremenda diferencia. Exactamente, porque lo que pasa allí cuando Isaías relata el sufrimiento de Cristo, es el sufrimiento de la muerte de Cristo, justamente, él anticipa que es un sufrimiento, un dolor, pero no por él, sino por nosotros, no por causa de sí mismo, sino por nosotros. Y esto lo repite Isaías muchas veces allí, por lo menos algunos comentadores piensan que 9 veces repite esta idea de claro, que Cristo está muriendo, pero no por él, sino por nosotros. Entonces, correcto, uno podría decir que este Mesías sanador que está profetizado y que cumplió su cometido es un sufrimiento vicario, porque sí, un sustituto de alguna manera es el que está pagando la deuda que yo debo, porque yo tengo que pagar en realidad por mis pecados. Fíjate, los discípulos no estaban ajenos al pensamiento que había a su alrededor, porque se registra en San Juan capítulo 9 versos 1 al 3 lo que aconteció con ellos. Dice aquí el Evangelio: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Ellos inmediatamente fueron a la causa del pecado. ¿Pero el pecado de quién? ¿De los padres o de él? Hay como decía, hay algunos problemas, algunas enfermedades que vienen precisamente por nuestra culpa, pero no todo es así. piensa tú, imagínate que tú tomas el metro y ahí hay virus de gripe, y a ti te da una tremenda gripe. Alguien podría decir, bueno, la gripe es por causa del pecado, porque él pecó seguramente, por eso que le vino esta enfermedad. No, hay situaciones que no están, no tienen que ver precisamente con nuestros pecados. Ahora, lo interesante es que yo creo que acá también en Chile, pero en el Medio Oriente, según los escritos, era característico gente ciega. Claro. Pero atribuirla a pecados de él o de la familia no está dentro de los conceptos de Jesús, por lo menos. Así es. Porque pueden ser enfermedades que fueron transmitidas por los padres, o alguna situación que viene, ¿no es cierto? Pero el pecado ha hecho estragos en la naturaleza, pero Cristo vino justamente a sacarnos de ese concepto equivocado y a colocar luz, sanidad, a colocar una nueva vida, ¿no es cierto?, un nuevo parámetro para seguir viviendo y vivir una vida realmente feliz, porque el Mesías es el Mesías sanador. Gracias, amables oyentes, porque nos acompañó este día en su programa Diálogo Bíblico. Los invitamos a una nueva audición de su programa Bendiciones. Todos tenemos aspectos de nuestra vida quebrados. ¿Cómo podemos aprender a discipular a otros por medio de la simpatía hacia su propio quebrantamiento? Un quebrantamiento que podemos comprender muy bien por causa del nuestro. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.